Continuamos con los alegatos. Ese primer focoillo se apagó y después prendieron más. Yo les voy a recordar, excelentísimo tribunal, lo que dijo Crowley a preguntas de esta defensa, en el sentido de si los pedazos de colchón se apagaban o había que apagarlos y si eso fue objeto de la pericia. Y Crowley dijo claramente, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, el tiempo no fue una medida, los colchones se prendían y los apagábamos nosotros. Lo que quiere decir, como también dijo Crowley, que no se puede determinar cuánto tiempo tardaba en apagar. ¿Y saben por qué? Porque en realidad los pedazos del colchón no se apagaron. Los apagaron. ¿Quién? Los imaginarios. Cuando estaban ahí y le tiran agua. ¿Llegan a apagarlo todo? No, claramente que no llegan a apagarlo todo. ¿Por qué digo esto? Porque enseguida siguieron tirando más, lo que motivó claramente, ahí sí, que saquen a los imaginarios, y anteriormente llamado a bomberos y llamado a fiscalía 1837, como consta en la línea de tiempo. Luego lo que ocurre es que se prende la celda número uno, y eso es lo que da lamentable de los hechos que hoy están traídos bajo juzgamiento. Claro, porque la cuestión defensiva de la reja atada se acompañó de otra circunstancia más, que no se ventiló en este debate, pero esta defensa sí lo va a poner de manifiesto. Porque la única persona capaz de decirlo era Selma Núñez, quien estaba como testigo, pero astutamente no vino al debate. Pero sí está incorporado su informe por su lectura, y dice que la única hipótesis posible de suceso del evento es a través de los colchones colocados en posición vertical contra las rejas conforme el cuadrito número 2 que les acabo de dejar, donde se ve cómo la carga del fuego fue reforzada por el material colocado contra las rejas. Y ya se podría empezar a pensar por parte del bloque acusador que esta defensa va a atribuir responsabilidad a los detenidos para eximir responsabilidad a los policías. Primero, en el caso de que se considere eso, voy a hacer una consideración personal y una jurídica. La primera, que no me falten al respeto. La segunda, jurídica. Que yo diga que los detenidos generan el incendio, que luego por la autopuesta en peligro genera su deceso, no significa que yo le atribuya responsabilidad penal, civil, administrativa a los detenidos. No es lo mismo. Una cosa es anular el tipo penal y otra cosa es atribuir responsabilidad. Hay una gran diferencia. Bueno, por último, también tengo que considerar lo que dice Villafán y Pereira respecto de cuando ellos son sacados del sector donde se encontraban, ¿sí? Por Eva, Guevara y Rodas. Pereira Valdés hace referencia a que esto es cuando ni bien empieza el fuego. Claramente, esto se consiste con lo que dice la defensa. Fue todo muy rápido. Habiendo narrado someramente la secuencia fáctica, que de todas maneras queda sujeta a valoración judicial porque ustedes escucharon el juicio igual que nosotros y ustedes van a hablar. Pero quisiera decirles a continuación por qué estaba a punto 50 acreditado y luego pasaré a las réplicas. De momento pareciera en el alegato del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el doctor Mastorcho, que en este juicio teníamos 7 imputados. Y uno era el equipo de la fiscalía, porque usó un pedazo de su alegato para explicar lo bien o mal, o lo cuestionable e incuestionable, de su labor durante la causa. Hasta donde yo tengo entendido, un proceso penal de estas características, o cualquiera, no versa sobre las facultades o buen o mal comportamiento de los funcionarios que intervienen. Eso se tramita en otros expedientes. Así que traerlo acá tiene más que ver con una carencia de contenido del argumento principal de este debate que con otra cuestión. Primero que nada, si bien ya fueron cuestiones tratadas, no voy a escatimar en palabras, porque esto lo vamos a denunciar, vamos a hacer referencia al informe de casación también. Había un habeas corpus que prohibía el alojamiento del detenido. Y el tema no es que nosotros atribuimos la responsabilidad a los funcionarios que detienen a uno y lo mandan ahí, y eso es simple, la responsabilidad de los funcionarios policiales. No, muy lejos de ello. Lo que estamos diciendo es que el Ministerio Público, a través de la investigación, se entera de que había un habeas corpus que prohibía el alojamiento de detenidos. Ministerio Público, que trabaja en este departamento judicial. Ministerio Público, que claramente solicita detenciones para pibes que van a esta comisaría. Ministerio Público, que pidió a lo largo de la investigación la existencia de protocolos, la capacidad de alojar detenidos. Pidió todas las cuestiones que por la ley, si vamos a hablar de la ley, las condiciones de detención, debería conocerlas. No son objeto de investigación. Debe conocerla de manera previa y a partir de ahí investigar. A partir del conocimiento de las condiciones de detención. No nos podemos olvidar que este Poder Judicial, como todos los demás, son los que generaron la superpoblación. No es ni la policía, ni son los políticos, ni son nadie. Es el Poder Judicial el que hizo colapsar el sistema penal de la provincia de Buenos Aires en comisarías y en cárceles. Después también se habló el acta de procedimiento y la presencia de Fontana en el lugar. Otro error que se atribuyó a esta defensa. Que esté Fontana o no en el lugar me es completamente indiferente a mí y a la defensa. ¿Por qué? Porque claramente, estando o no estando, lo que haya dicho o no dicho no fue oído. Lo que digo es la poca credibilidad que tiene la causa desde la foja número 1, que la tengo acá presente. ¿Saben dónde estaba Fontana? Está incorporada por su libro, pero yo quiero hacer referencia porque si algo que me, en cierto punto me molesta y siento que agravia al derecho de defensa, es que burlen la inteligencia de quienes estamos interviniendo en esta causa. Tardó 43 minutos en hacer 14 cuadras en Pergamino a las 6 de la tarde. No tardaste en Capital en hacer eso. 43 minutos. Recibió el llamado 18:37, llegó a la fiscalía 19:20. Pergamino, 6 de la tarde. 43 minutos, ¿ustedes piensan que es creíble? Si piensan que es creíble, bueno, ponen una condena en esta cuestión. Después también que se narró un hecho, siempre se habló de 12 sobrevivientes. Mentira, no fueron 12, fueron 13. Ni siquiera se sabía cuántas personas había detenidas en ese lugar. Fueron 13 los que se salvaron. Fallecieron 7, había 20. Otro de los errores más azarosos cometidos por el Ministerio Público es no evacuar citas. El artículo 318 del Código Procesal Penal es claro. Dice que el Ministerio Público deberá evacuar citas de todas las circunstancias que considere pertinentes a las cuales hicieron referencia los imputados. Los imputados hicieron extensas y sendas declaraciones. En su momento, asistidos por el doctor Ingrata y Azagot, y no se investigó absolutamente nada de lo que plantearon. No se evacuaron citas. ¿Por qué no se evacuaron citas? Porque igual, de todas maneras, no importa. Porque en la provincia de Buenos Aires la realidad es que no importa. Lo que necesitamos es un culpable. Por eso yo cuando empecé este juicio dije, necesariamente, siempre que hay un hecho grave, necesitamos un culpable. ¿Tenemos que basarnos solamente en una lógica para pensar esto? No, señores jueces. El proceso penal es otra cosa. También es llamativo que, habiendo intervenido personal del GAR, al menos 4 o 5, ninguno fue traído a este juicio. Es decir, las personas que intervinieron en el acceso primario al sector de calabozos, solamente trajo uno, el señor Trico, que vino y declaró, al cual la referencia en adelante, y todos los demás no. Es decir, si esto no constituye un ocultamiento de prueba, ¿qué es? Esto agravia el derecho de defensa en juicio, porque claramente hay una parcialidad manifiesta en la estrategia del Ministerio Público que tiene de ver la objetividad. Yo puedo entender el rol de los particulares ratificados, lo comprendo, está bien. Ahora, por parte del Ministerio Público, por el artículo 73 de la ley 14.442 y por el artículo 56, tiene el deber de la objetividad. No es una recomendación, no es un consejo, es un deber. Son funcionarios públicos, tanto que hablamos de funcionarios públicos acá, y de que hacemos una extensa referencia a la normativa internacional que rige la materia, también podríamos hablar de cómo estamos en casa, ¿no? En la responsabilidad. En casa me refiero al Departamento Judicial de Pergamino. Y con esto estoy hablando de todo el Departamento Judicial de Pergamino. No estoy hablando solamente del Ministerio Público. También que a lo largo de la causa se dé un direccionamiento claro en las declaraciones de los sobrevivientes. ¿Y por qué digo esto? Los sobrevivientes declararon 1, 2 y algunos hasta 3 veces. Si ustedes leen la declaración, la primera declaración, primera ley del hecho, y si leen la tercera declaración, se dan cuenta cómo se fueron ampliando, cómo se fue direccionando todo hacia la maldita policía. Erróneamente, se ha atribuido que esto, la defensa lo basa en presiones de los familiares. Jamás dijimos eso. Los familiares claramente se presentan en el proceso penal a buscar una respuesta. Muchas veces las familias se acercan ante la justicia penal a buscar justicia y la responden con el derecho. Ustedes tienen que responderle con el derecho. Mancilla, Navarro, Gerbe, declaraciones incorporadas por su lectura, lean la primera declaración, lean la segunda. El excelentísimo tribunal tendría que hablar de muchísimas cosas, pero se encuentra incorporada por su lectura. Vayan y leanla. Ahí va a estar lo que yo estoy diciendo en este direccionamiento. Por poner solamente un ejemplo, Navarro, en la primera declaración del día del hecho, dice que entre que se inició todo, dentro de los bomberos pasaron entre 10 y 15 minutos. Después, Mancilla dice que tardaron 10 minutos en abrir. A ver, podemos decir cualquier cosa en este juicio porque las palabras de los litigantes no son pruebas, entonces cada uno puede hablar de lo que quiera. Ahora, a lo que no le podemos mentir, esa es la verdad, no le podemos mentir al derecho y tampoco le podemos mentir a todas las personas que están en este juicio oral. Porque a través del discurso se puede decir muchas cosas. Yo puedo construir un relato coherente. Lo que hay que construir para fundar una sentencia es un relato verdadero, basado en la prueba, no basado en lo que yo quisiera que sea, en la maldita policía o en lo que al menos yo necesito que haya pasado para poder cerrar una historia, que es, de hecho, lamentable. Vuelvo sobre lo mismo, sobre el llamado 18-16, que nunca fue un elemento de cargo. Nunca fue, se modifica la plataforma fáctica, esto afecta el derecho de defensa en juicio y viola el principio de congruencia, claramente. De todas maneras, igual, más allá de que afecte el derecho de defensa en juicio, le voy a explicar por qué 18-16 no hubo fuego y por qué ese llamado no hizo referencia a fuego, no lo vamos a negar porque está en los registros, lo que sí vamos a hacer es relativizar el contenido de ese llamado, como también la declaración de César. Porque por un lado recibe un llamado de que hay fuego, por otro lado llega y no hay humo, no se termina de comprender. ¿Por qué no había fuego 18-16? Si el llamado a bombero tiene 18-16, directamente el fuego se había iniciado antes, se supone, o en ese mismo acto. No coincide, y en esto adhiero y agrego de lo que dice tipo colega propinante Mazo Pierro, no coincide con lo que dice Uribe entre el tiempo, entre la infuria y la muerte, que va de 10 a 15 minutos. ¿Cuál es el argumento? Que no llegaron los leucocitos al riñón. Esto es textual lo que dijo la doctora en este juicio. No lo estoy inventando, está en su declaración. Después que el Z llega y no hay humo. Después que no coincide con el primer mensaje 18-21. El primer mensaje, la referencia al fuego, hubiese sido mucho antes. Si el fuego hubiese sido 18-10, por poner un ejemplo. Después tampoco coincide con los tiempos previvientes. Si Mancilla me habla de 10, 15, 20 minutos, Navarro me habla de 10 minutos, no coincide que el fuego haya empezado 18-10, que a los detenidos los empezaron a sacar aproximadamente 18-55. Es una cuestión simple. Es simple. Hay que mirar lo que declararon y hacer cálculos temporales. Eso es lo que hicimos con el cuadro que les di. Tampoco coincide con el video y la ida de motorizada del lugar. Pero entiendo que van a ser parcializadas las declaraciones motorizadas. Sin embargo, el Ministerio Público, no pidió el falso testimonio de Chira y de Ulloa. Pidió solamente el falso testimonio del tiro. Lo que puedo colegir es que las dos declaraciones de Chira y de Ulloa las toma como verdaderas. Eso quiere decir que adhiere a la postura de esta defensa en este punto en particular. Tampoco el llamado de 18-16 y el eventual fuego coincide con lo dicho por Tirachi, Chira, Piro, Ulloa, la declaración de los diputados, Flavia González, Gerde, Navarro, Mancilla, Pereira Valdés, vayan y miren la prueba. No hace falta que haga referencia a todo. Otra de las cosas es que si Z, vamos a tomar algo de Z llega y se ve en el video que pasa el 18-28, la camioneta llega a la comisaría 18-30. Si lo llaman 18-16 y tarda 14 minutos en llegar, es porque claramente no había una urgencia lo suficientemente grave, y esto se condice con lo que él dice cuando llega, que no había humo. Vaya uno a saber por qué lo llamaron, no lo podemos. Pero como no lo podemos saber, no lo podemos corregir y no podemos fundar una sentencia en este punto. Esto es claro. Para el del Ministerio Público Fiscal, yo volví a poner de manifiesto el alegato y su lectura. Por el simple hecho de que es el titular de la acción, es un funcionario público y tiene que cumplir la ley. Es decir, yo puedo entender el despliegue de otros letrados, pero no del Ministerio Público, que es el titular de la acción y que tiene que cumplir la ley. No es una interpretación laxa la 38. Hay que empezar a emplazar a los litigantes a que litiguen, no a que lean. Esto no es la ritualización del proceso escrito. Hay que litigar, hay que decir las cosas hablando. Después, hablando de la investigación, se hicieron preguntas subjetivas que no se pudieron hacer acá. Y claramente por eso queda demostrada la absoluta inocencia de mis defendidos. Nunca, absolutamente nunca, en todo el alegato de ninguna de las partes, se dijo cuál es el comportamiento criminal de cada uno. Y en esto voy a disentir, esto lo transforma en nulo, directamente. Es nulo el alegato de todo el bloque acusador en conjunto, después voy a hablar de cada uno en particular, pero es nulo cuando no se describe el comportamiento criminal de cada uno. No vale, no es válido, no es justo y tampoco es legal refugiarse en fórmulas dogmáticas para establecer responsabilidad criminal. Es al revés. Primero tengo que acreditar un hecho, y a ese hecho nos subsuma una categoría jurídica, no al revés. Entonces, no se dijo nunca el comportamiento de cada uno, por lo que solicito la nulidad absoluta de todos y cada uno de los candidatos de la contraparte. No es una acusación seria, donde el hombre dice, ¿de qué me defiendo? El derecho penal es de acto, no de autor. Yo me tengo que defender de una acusación sobre un hecho que dice que yo hice. Acá no se dice lo que hicieron, ni tampoco lo que deberían haber hecho. Después, una de las cosas que a lo largo de la causa se pidieron protocolos contra incendios, es decir, el fiscal investigado en la comisaría donde él, lógicamente, manda detenidos también, no porque quiera, sino porque así funciona, pidiendo si había protocolos contra incendios, lo que la respuesta es negativa, en forma de casación lo verifica. Tenemos que ser serios con estas cosas porque si no, a ver, este equipo de la defensa no vive en Pergamino, si nosotros nos vamos a ir. Pero claramente hay gente que está siendo procesada y va a ser juzgada en este departamento judicial. Si no le imprimimos seriedad a las investigaciones, vamos a tener un problema muy grande en lo que es la administración de justicia en esta bella ciudad de Pergamino. Luego, voy a hacer referencia, en este caso, a los informes de la Policía Federal, la Superintendencia de Bomberos. Cosas que no se han dicho, el informe suscrito por Fernando Núñez. En la hoja 36 está la única hipótesis de desencadenamiento del fuego adentro de la celda, lo dice, lo firma, ratifica Fernando Núñez. Dice como única hipótesis el desenlace del fuego adentro de la celda, la colocación en posición vertical de los colchones. ¿Y por qué fue esto? ¿Y esto por qué lo digo? Porque conozco cómo funciona la lógica carcelaria. Vienen el gas, sabían que venía el gas, cerraron y pusieron los colchones. Ellos no es que querían prender fuego adentro de la celda. Es que, para evitar que el gas, y esto es otra de las cosas que tengo absolutamente un reparo en decirlo, el gas, cuando llega, da miedo cuando entra. El gas, cuando entra, no pregunta, pega y después pregunta. El gas, cuando entra, están llamados a intervenir y tiene una lógica de funcionamiento. ¿Qué hace? Que primero pegan y después preguntan. Entonces, por eso los detenidos se refugian. Eso no significa que esté bien. Lo que estoy describiendo es una realidad. Por eso mismo es que se colocan los colchones en posición vertical. Y eso es lo que termina por desprenderse y generar el desenlace fatal. Porque lo dice el manual en el informe. Dice que se generaron los focos ignios contra las rejas. Y adentro de la celda hay 4 focos ignios de menor significancia. 3 estaban sobre el lado izquierdo. ¿Qué quiere decir con esto? Que los bomberos tranquilamente, del lado donde tiraban agua, podían apagarlos y de hecho los apagan. Es el cuadro que tienen ahí y se ve la carga del fuego y se ve los focos ignios del lado izquierdo, digamos. Del lado de celda. Después, también, el informe complementario 1, si bien vino Krugle y acá lo contó, no fue exacto Krugle. Y esta defensa preguntó para que sea un poco más exacto, pero claramente quería omitir alguna cuestión. En el primer minuto, informe complementario número 1, si muy incorporado también, en el primer minuto alcanza la mayor cantidad de llamas. Es falsa la aseveración del Ministerio Público cuando dice que la temperatura fue subiendo en un tiempo prolongado. Es falso, es falaz y maliciosa esa afirmación. La temperatura aumenta rápidamente, lo dice el informe. En el primer minuto alcanza la mayor cantidad de prendimiento de llamas. El primer ensayo 35x35. El segundo ensayo 2 mitades de colchones. El tercer ensayo 3 colchones contra las rejas. Los tres dan como el mismo resultado. En el primer minuto alcanza el mayor desprendimiento de llamas y después viene el humo. Tal es así que en el ensayo número 3 se da el fenómeno descrito por, se denomina pirólisis, donde prende, estimo, alguna sustancia más tóxica. No tengo los efectos técnicos, pues están en el informe. Entonces, esto de, no, se podría haber apagado, no, deberían haber apagado. Una cosa es podrían y otra cosa es deberían. Con el deberían lo podemos discutir. Con el podrían es más complicado porque intentaron y no se pudo y generaron más fuego. Después hay el informe complementario número 2, donde habla de los matafuegos. Hace nombre el aumento de toda la comisaría. Sala de espera, oficina de jefe, pasillo, oficina de guardia, todo. Chapa baliza sin escritor. Chapa baliza sin escritor. Chapa baliza sin escritor. Es decir, los matafuegos, como bien dijo el comisario Dorza, podían haberse movido tranquilamente. Y también en esto disiento con mis colegas preopinantes de la defensa de Ronza, en el sentido de que ese día los matafuegos estaban en disponibilidad de uso. Porque lo que hay que acreditar en este debate es que justamente ese día estaban en disponibilidad de uso, no el día que los secuestran 3 días después del hecho. Porque si no es muy fácil, claramente, si yo el primer día que voy a la comisaría, siendo fiscal, y voy a investigar a la policía, como dijo el fiscal, ¿qué es lo primero que voy a mirar cuando hay un incendio y posible responsable de la policía? ¿Qué voy a mirar? ¿Voy a secuestrar elementos de interés a los calabozos, como hizo el otro día? ¿Voy a secuestrar esto? ¿O voy a, al menos, requerir algún protocolo contra incendios, alguna cuestión que tenga que ver con si eso se podría haber evitado? No se hizo. Se hizo recién al tercer día. Y encima no hay requerimiento del fiscal. Le fueron dados los matafuegos. Le fueron otorgados por Ronza. Dicen, sí, están ahí y ahí. Después Ronza viene a este juicio y declara, en su derecho de defensa, que los matafuegos estaban. Y lógicamente, ¿qué va a decir Ronza? Que los matafuegos no estaban. Tiene la cabeza de la comisaría. No puede decir que los matafuegos no estaban. Pero la realidad es que los matafuegos sí estaban, pero no se puede demostrar, o al menos no se demostró con el grado de certeza necesario, que los matafuegos estaban en disponibilidad de uso. Primero, Carrizo y Giulietti estaban encerrados, presos por los detenidos. Es posible que salgan a buscar un matafuego. Entonces, ahí circunscribimos la ida a buscar matafuegos a 3 efectivos, o a 4, a Eva, a Giulietti, a Eva, a Roa, a Donza y a Guevara. Bien. En ese momento se tendría que haber mostrado este juicio que, habiéndolos visto, no los usaron. Y eso no quedó acreditado en este debate. Porque no se acredita con una incorporación de una pieza de secuestro de matafuego que ese día estaban en disponibilidad de uso. Más que nada cuando tenemos tantas chapas patentes sin matafuego. También la sala imaginaria, donde se encontraba Carrizo y también Giulietti, tenía un botiquín. No tenía botiquín y no tenía extintor, no tenía absolutamente nada. Otro punto que se discutió o se presentó, perdón, en este debate fueron los mensajes. Esta defensa no niega la existencia de los mensajes ni la veracidad de los mismos, claramente, no lo negamos. De hecho, estamos absolutamente de acuerdo. Inspira un tremendo terror el hecho de estar viendo fuego, estar teniendo la posición de riesgo y tener una reja cerrada. Eso lo entiendo perfectamente. Y más, ¿saben por qué lo entiendo? Porque había al menos 4 personas adentro de la celda 1 que no querían prender fuego. Y esto son, no solamente lo estoy diciendo yo, lo dijeron los mismos sobrevivientes, y también hubo un problema entre ellos adentro de la celda por estas circunstancias. Seamos justos con esto. Seamos justos con los familiares y seamos justos con los hechos y con la verdad. Vinieron los sobrevivientes y dijeron que había discusiones adentro de la celda 1 por prender el fuego. Es real el temor, claramente. Vino uno de los sobrevivientes y dijo, Filiberto no quería prender fuego y fue agredido adentro. No lo pudo ver, pero sí lo escuchó. Después los demás detenidos le decían, no prendan fuego. Los imaginarios le dijeron, tengan cuidado porque les va a prender fuego todo. Hubo advertencias, hubo intentos. Después, otra de las cosas es que Mansilla, cuya declaración se encuentra incorporada por su lectura, le pregunta desde el Ministerio Público Fiscal o de la persona que le toma declaración, que eventualmente no sé quién ha sido, le dice, ¿tenés alguna explicación? No lo dice así, pero se lo lee esta. Para los mensajes que mandaban que decían la policía nos mata, y Mansilla dice, no entiendo por qué decían eso, lo de que la policía nos mata. Lo dice Mansilla en su declaración, no lo estoy inventando, está ahí. Que desde determinado sector se le quiera ocultar esta verdad a las personas más interesadas en que esto se conozca, no es una responsabilidad mía. Las causas y la prueba hay que mostrarla todas. Lo mismo que el video que voy a hablar de la mañana. Hay que mostrar todo, no solamente lo que nos conviene, todo hay que mostrar. Por eso Mansilla, cuando se negó a declarar, dijeron mejor que no venga, y lo desistimos. Y lo mismo hicieron con Navarro, lo mismo hicieron con Higiena, y lo mismo hicieron con Carlos. Que no nos falten el respeto. Bien. Ah, también, y para reforzar, conforme el plexo probatorio y la versión de los hechos recibida por esta defensa, a foca 2055 consta una interrupción de mensaje desde ese teléfono entre las 17:34 y las 18:21, lo que quiere decir que al menos en ese lapso de tiempo no se utilizó el teléfono o al menos no hay mensaje registrado. Por eso mismo es que esta defensa postula que en ese momento fue la pelea, la discusión, el informe y podría empezar a hablarse de los primeros intentos, al menos, de Poco. Eso está a Foja 2055. Después vino Uría y Mernes. De Mernes, hice referencia hace un rato, vuelvo a hacer referencia a que a Foja 64 se encuentra un acta firmada, suscrita por ella también, donde dice que a Córdoba se le secuestró un elemento corto pulsante de 13 o 14 centímetros, no recuerdo, de la cintura. Lo omitió cuando vino a juicio. De todas maneras, no llega a configurar el delito de falso testimonio. Al igual que algunos de los familiares que han declarado en este juicio, tampoco llega a configurar el delito de falso testimonio y más adelante voy a explicar por qué. Después sí, lo primero que queda claro es que Gonzalo Alba es un muy buen abogado, digo, hay que decirlo, más allá de que no nos resulte simpático lo que está diciendo, está hecho para este tipo de formato oral y público, ¿no? Su histrionismo lo venía demostrando, está intentando lucirse ahora. La cuestión es el contenido de las cosas que está diciendo, que en general son fácilmente refutables, ¿no? Y que han sido refutadas ya de antemano por la Fiscalía y sobre todo por las querellas. Vamos a seguir escuchando a Gonzalo Alba, el abogado de los 5 policías, de los 4 masculinos, como dirían ellos, y la femenina. Y después, en todo caso, vamos a ir punto por punto. Y que Navarro dijo, el Ministerio Público Fiscal, le hizo promesa, es cierto. Aproximadamente podemos ubicar el inicio del fuego entre 18:25 y 18:30 y un fuego un poco más grande entre 18:35 y 18:40, que fue donde se hizo el llamado y donde se sacan a los imaginarios. Después también que cuando llegan los bomberos no se escucharon más voces de la celda 1, eso es cierto, porque los bomberos llegan 18:45 y podría llegar a interpretarse que el último mensaje es 18:44. Y en esto creo que asiste un error en el doctor Drager, que pone el mensaje, último mensaje 149, hablando de que el GAN no entra. Eso no es un mensaje recibido, sino que es un mensaje enviado. Viendo a Foja 250, creo que logra eso, pero al momento de la réplica al doctor Drager, voy a estar aquí. Bien. Bomberos. Mucho se ha dicho, no solamente en este juicio, sino en lo que todavía este debate va sobre los bomberos. Primero, quiero dejar bien claro 8 puntos. Esta defensa no funda el pedido de absolución de los efectivos policiales a los cuales represento en la posible negligencia o en el posible mal desempeño de los bomberos. Jamás haríamos algo así, porque como no lo hacemos con los detenidos, tampoco lo hacemos con los bomberos. Lo que siempre queremos poner en evidencia es, primero, que mintieron, y segundo, que revestían una parte de profesionalismo que no tenían por qué ocultar, porque ellos no están obligados, desde el vamos, a tener experiencia, a tener valentía y a tener todo tan claro como, por ejemplo, que la dotación mínima de bomberos en cualquier manual es de 5 a 8. Pitonero, electricista, el que maneja, el que ve el incendio y el que prende la bomba. Mínimo, estamos hablando de 5. ¿Y por qué dijeron 2 acá? Si no son 2. Claramente, hay una declaración exculpatoria por parte de los efectivos de los bomberos. Y no se entiende por qué, porque ellos podrían haber hecho la verdad y sería todo mucho más claro. Pero no, eligieron que no. Entonces, antes de hablar por el mérito, voy a solicitar que todavía en copia y se procese por el delito de falso testimonio a Riz y a González, a los dos bomberos que asistieron ese día. Por la animosidad, no solo en contra de la policía, sino por mentir ante los tribunales de justicia con cosas tan sensibles como su labor ese día. Porque diciendo que los efectivos policiales los ayudaron, como realmente fue, a ellos no los perjudica ni los beneficia, es decir, la verdad. Y a los policías les hubiese ayudado a que refuercen su versión de los hechos y que estuvieron, por lo menos, intentando hacer lo que estaba a su alcance. O sea, al menos podrían haber sido un poco más compañeros con los conciudadanos que estaban en el día. Hay que contrastar lo que está en el video con lo que dice Riz. Si me respuestan, ustedes van a mirar el video. Cuando miren el video, presten atención que Riz vuelve dos veces a la autobomba. No se pasó acá eso, no se escribió esa parte del video, pero está. Riz llega a 18.45 y 18.45 llega, se baja. 18.47 vuelve a la autobomba. Aparentemente no se sabe dónde va. Y 18.51 vuelve otra vez, tiene la campera con la remera a la parte de delante de la autobomba. Si no quieren mirar, no miren, pero eso está. Quiero dejar bien en claro que el bombero Riz mintió. Mintió flagrantemente. Y eso no puede ser permitido ante los tribunales de justicia. Después también deben contrastar lo dicho por ambos con lo que dice Trico respecto del bombero, policía, quién entra primero, quién entra después. No está claro ese punto. Y no solamente no está claro, sino que siguen siendo exculpatorias las versiones de los bomberos. Y uno no entiende por qué. Ellos no son imputados. No tendrían que haber dado versiones tan exculpatorias. Tercero, contrastar lo dicho por Abril con la planilla. También se quiso decir que en el horario que ponen en la planilla, no la escribió él, la planilla blanca Fosca 354, donde dice 18.40. A ver, acá hay otra de las cosas que les pido que no subestimen nuestra inteligencia. Esta planilla que se encuentra incorporada por su lectura dice HR, es decir, horario de salida, horario de regreso. En principio uno podría interpretar que lo que dice es eso. Después vinieron acá y dijeron, no, en realidad lo que ponemos ahí es otra cosa. Pero si esto no va a ser fidedigno, ¿para qué está? Porque para estas circunstancias es que estamos. Y lo que acá dice es salimos 18.40, regresamos 22.23, salió a Riz en el móvil 23. Y otra de las cosas con las cuales miente a Riz es que dice motín, comisaría primera, y mentira. Porque acá en su libro de bomberos pusieron incendio, comisaría primera. A Riz miente. Bien. Luego, también hace falta contrastar lo dicho por ambos con la planilla, incendio no motín, contrastar lo dicho por ambos con cualquier manual de capacitación mínima, por la dotación mínima, díganlo ustedes, excelentísimo tribunal, en cualquier lado está. La dotación mínima es para entre 5 y 8, no es nunca 2. 2 es la. Es decir, la posibilidad que uno tiene es, bueno, lo mismo para él, y dos, sí, porque uno tiene que manejar y el otro va. Esa sí es la dotación mínima, de hecho. Pero yo lo que les estaba preguntando es conforme su capacitación, no conforme los hechos. Y conforme su capacitación me dijeron que es dos. Mienten. Los bomberos mienten. Ahora, la cuestión es la siguiente. Si dirían la verdad, ¿eximiría la responsabilidad penal a los imputados y automáticamente quedarían imputados ellos? La respuesta es no. No estamos buscando que los bomberos digan la verdad para que salgan todos en libertad y para que ellos vayan presos. No es esa la idea. Lo que estamos diciendo es por qué atacar injustificadamente a los policías que ese día asistieron a ellos y a los detenidos. Después también, respecto del. Se ha hablado mucho de la maniobra previa. Primero, no se ve. Segundo, se explica cuando 3 minutos antes pasa por la cámara de la fiscalía y tarda 3 minutos en llegar desde la fiscalía hasta la comisaría. Lo que quiere decir que algo en el medio pasó. 3 minutos para hacer 3 cuadras. Bueno, 1 cuadra. Que no nos burlen la inteligencia. Mintieron y mintieron. No pararon nunca de mentir. Y eso no está permitido. Mata fuegos. Al momento del hecho, debe haberse acreditado en ese debate que estaban. Y no, no se acreditó que estaban, o al menos que estaban, para que los detenidos, los imputados puedan acceder a ellos y usarlos rápidamente, como además un matafuego. Matafuego para usarlos prontamente, no es para usarlos cuando el fuego ya empezó. Si estaban los matafuegos, de todas maneras, los imaginarios cumplieron con todo lo que podían hacer. Tiraron agua, ¿qué más tienen que hacer? Que rompan el candado, porque encima ya no tienen llave, vayan afuera, hasta adelante, agarren el matafuego y vuelvan para atrás. Es imposible exigir conducta de ese tipo, y menos fundar condenas. Por eso es que no se explica el comportamiento criminal de cada uno, porque no existe. Por eso no hay comportamiento criminal en ninguno de los particulares del Estado y en el Ministerio Público. No hay comportamiento criminal porque no se pudo identificar. Y se refugia en el GESCHEC y en la doctrina internacional de personas que escribieron para otros países, para, a través de la dogmática, fundamental, algo que no tiene ni pies ni cabeza con los hechos. Es muy común ver cómo nos refugiamos, muchas veces, los abogados, y también incluye en la dogmática, cuando no hay explicación para las cosas. Pero la verdad es una sola, y en este juicio se dio. Es lógico que González diga que era el público conocimiento que todos los subalternos de él, los que están por debajo, sabían que estaban en matafuegos. Claramente es una postura de Donza decir eso, porque si dice lo contrario, él no informó a su personal de los matafuegos. Es el superior que ve con la consejería. ¿Qué iba a decir? La realidad es que no está acreditado que los cinco uniformados a los cuales yo represento, ese día sabían que los matafuegos estaban con ellos y encima de que sabían, no lo usaron. Miremos el informe de Sherman Núñez, donde dice el reglamento de las condiciones de detención. Cuatro chapadoristas, cinco matafuegos. No hay un solo matafuego que esté colgado. No había uno colgado. Entonces, si no había un matafuego colgado, ¿por qué se dice que es de público conocimiento? Si no es de público conocimiento. A pesar de todo, el incendio, conforme dijeron los expertos, era de tal magnitud que ya no habilitaba el uso de matafuegos, sino que, como se dio en un principio, le tiran agua, y tomaban grande, ya ese fuego ya no era pagable con matafuegos. Por eso está bien llamar a los bomberos, y por eso está bien, cuando vengan los bomberos, que empiecen a apagar el fuego. ¿Qué fue lo que pasó? Trico. Vino Trico acá y se lo tildó por parte de la representante de la Comisión Provincial por la Memoria, que tenía amnesia selectiva. En realidad, eso es una forma elegante de decir que Trico miente. Lo que pasa es que no pueden decir que Trico miente, porque si dicen que Trico miente, hay muchas cosas de Trico que también, en teoría, quisieran usar. Entonces prefieren amnesia selectiva. No. La realidad es que Trico cometió dos errores. Primero, omite temporalmente, no omitió, perdón, cometió un error al hablar y decir que él fue con Eva y con alguien más que no recuerda, sacando los del 6 después de haber sacado los del 1. Esto es una contradicción, pero no es fáctica, es temporal, que no es lo mismo. Él fue a sacar, cuando llegó, antes de entrar a sacar a los del 1, fue a sacar a los del 6. ¿Y esto qué lo dice? Lo dice Villafañe, lo dice Pereira Valdés, lo dice González, y obviamente lo narra Eva, lo narra Rodas, y lo narra Guevara. Ese fue el error que cometió Trico. Después también Trico nos dijo que llama la atención de un bombero trabajando con un policía. Le llamó la atención, nada más que eso. Después, que vio agua cuando entró, él dice que entró de manera previa a los bomberos, vio agua en el piso, dice, ese agua que vio es el desprendimiento del agua que habían tirado los imaginarios. Después, ningún compañero de Rico fue traído a juicio. Ni uno. Alvarado, Turrini, nadie fue traído a juicio. Es raro por parte del Ministerio Público Fiscal, teniendo en cuenta la obligación y el deber de objetividad y de exhibir todas las pruebas a la defensa, que no hayan sido traídos al juicio oral. Uno podría preguntarse, bueno, señor defensor, ¿por qué no lo trajo usted? Porque yo no tengo que probar nada en este juicio. El que tiene que probar es el Ministerio Público. No nos conformamos con eso. Yo entiendo que siendo policía y teniendo un informe, entran al juicio como culpables y espero que vayan como inocentes, donde la declaración y el principio de inocencia termina siendo únicamente una postura jurídica y una declaración de buenas intenciones. Pero esto no lo sufren solamente los policías. Lo sufren absolutamente todos los pibes que se encuentran procesados en la provincia de Buenos Aires por su sola condición. Pero esto es un problema endémico del derecho penal y del sistema penal, la selectividad, la espantosa selectividad legitimada por el Poder Judicial. Aún con máscaras nos fue complicado entrar, dijo el Trico. También dijo, esperamos segundos que abran la reja. Después dice, Eve Carrizo estaba nervioso. Dice que llega aproximadamente 18.15. No llegó 18.15, llegó aproximadamente 18.30, porque no coinciden sino los horarios conforme todos los demás que se condicionan la zona. Bueno, acá vamos a lo del sentimiento de los sobrevivientes, Mansilla, Crepe, Navarro y Quijena. Yo solamente, esta declaración se encuentra incorporada por su lectura. Yo les voy a decir, entre comillas, básicamente cuáles fueron las ideas principales que explican por qué los hubieron sentado acá y por qué se desistieron por parte de todo el bloque acusador y por qué esta defensa pidió que se incorpore por su lectura. Mansilla, ¿qué dice Mansilla? Primero, el día del hecho declara, todo fue culpa de Cabrera. Después, esto quiere decir que no atribuye responsabilidad de su policía. Después sí. Después, no se escucha más a los 10 o 15 minutos. Estuvimos 10 minutos esperando que nos abran. Estas son expresiones de Mansilla. Claro, yo voy a decir la verdad. No sé si todos van a colaborar. Fue todo muy rápido. Pelea con Paca y tuvieron que meter a los de la celda 1 en el nombre. Esto lo dice Carlos en su declaración. Carlos, el mismo que vino acá, y dijo que se encontraba amenazado por detenidos, no por familiares de los policías. Navarro dice 15 o 20 minutos y entra la policía con los bomberos. Da un lapso de 15 o 20 minutos de todo el suceso, el día de hecho. Después también dice que la reja estaba atada y que durante el engome hubo una discusión con Eva. Ahí está la explicación de por qué no estaba atada. Imagínense la cantidad de cosas que aportan en favor del libro encendido. Solo estos tres detenidos, y voy a Jena. Engome, discusión con los de la celda 1, dice que hubo, que arengaban también el fuego y que decían que atemos las rejas. ¿Por qué atan las rejas? Porque vienen ya. Y, hablando mal y pronto, como dicen ellos, se cagan a palos. El Ejecutivo Tribunal en este juicio se, a requerimiento en principio del bloque acusado, se trajo un video donde consta que 17.46, en realidad 17.56, llega la motorizada, que 17.48, en realidad 17.58, se ve que estaciona la moto, que 18.16, en realidad 18.26, se va la motorizada, que 18.35, en realidad 18.45, llega bomberos, que 18.37 vuelve a abrir la bomba, y en realidad 18.47, vuelve a abrir la bomba, primera vez que vuelve a la bomba, a la autobomba. Y 18.41, en realidad 18.51, vuelve por segunda vez a la bomba. Los bomberos mienten, porque dijeron que entraron, que estaban en disponibilidad de usar la manguera, que hicieron todo rápido, que estaban con la bomba lista para tirar agua y no les salió en la reja. Eso es falso, es falaz y es malicioso. Eso es el delito de falso testimonio. 17.51, es decir, habiendo pasado 6 minutos, desde que llegaron, a Risto todavía no tenía puesta ni la campera, ni el casco, ni la máscara, ni el equipo oxígeno que estaba en la autobomba haciendo vaya una a saber qué. ¿Esto lo transforma responsable? No. Lo que estamos diciendo es, ¿por qué mintieron ante los tribunales de justicia? Claramente, con todo el dimensionamiento de la causa, porque es mucho más fácil de quedar en contra de la policía y no me llaman tantos enemigos. Fiscalía, Cámara de Fiscalía, 18.28 se lo va a pasar a César, 18.43 a Bomberos, 18.46 a Gran. Esto se condice con la línea de tiempo que puso la época. Desde el punto de vista dogmático, prometo ser breve y no refugiarme en fórmulas de personas que me han servido para este país. Antes de que entre a lo dogmático, primero le damos la bienvenida a Rodrigo Ferreiro, que se suma a esta transmisión. Rodrigo, ¿cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Después, lo otro es que da diferentes horarios, da dos horarios por cada cosa, porque el video tenía mal el horario y había 10 minutos de diferencia con el horario real. Por eso dice 18.40, en realidad 18.50, y por eso esa aclaración, para que se entiendan los tiempos que maneja la defensa en esa línea de tiempo que arma, en la que intenta determinar que los bomberos llegaron, actuaron, que fueron ayudados por los policías y que en realidad le falta decir qué pasó, porque si pasó todo lo que él está diciendo y sin embargo se murieron los pibes, termina sí. de quedar confuso, digamos, qué sucedió. De todas maneras, en contraposición a lo que dijo Torrens al principio del día de hoy, que se burló de la CPM hablando de el show de los horarios y no utilizó, Alba sigue con este show de los horarios para demostrar, a sus defendidos. Para sí, y utiliza algún tipo de discurso que podría ser usado en otra circunstancia a favor de ciertas causas que nosotros y nosotras defendemos, ¿no? Porque habló del sistema penal, del sistema judicial, y cómo está y se comporta validando todo lo que sucede dentro de las cárceles. Bueno, es inteligente lo que plantea. Incluso habló de esta cuestión de que después pasaremos en limpio, pero nos dio grandes títulos, ¿no? Como que el GAT primero pega y después pregunta. Mm. Política preventiva clara, ¿no? Primero pegamos, después preguntamos. Exactamente. ¿Al homicidio por omisión o te vas al homicidio culposo? No existe forma de encarar un abandono de persona si no es a través de estas dos figuras. Y estas dos figuras, ninguna de las dos está acreditando este debate. Vayamos al informe de casación. El 10 de octubre de 2019, como bien dijo Torres, emitió el Tribunal de Casación un informe sobre las condiciones de detención. De este informe se dependen algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, como recomendaciones, voy a empezar de atrás para adelante, exigen y recomiendan la absoluta e inmediata, el absoluto y inmediato desalojo de las comisarías. Lo exige como una medida urgente el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires por la superpoblación. Yo no voy a hacer mucho más aceleraciones respecto a este tipo, porque todos conocemos las condiciones de detención. Lo que ocurre es que yo le voy a exigir a este tribunal, y también, dicho sea de paso, a todo aquel que lea esta sentencia, que se le diga que tiene que considerar el exceso en las prisiones preventivas, tiene que considerar las cárceles a las cuales se están mandando a las personas. Hay un colapso del sistema penitenciario, tenemos que tenerlo en cuenta. 191,28% de superpoblación en comisaría. Tenemos 1.307 plazas y 3.800 detenidos en las comisarías. Eso es grave, es coyunturalmente grave. Y esto no se lo podemos atribuir al poder político, a la policía, a la maldita policía. Esto se lo tenemos que atribuir a los jueces que dictan las prisiones preventivas, a los jueces que dictan las detenciones, a los fiscales que las piden y al abuso constante de la prisión preventiva como mecanismo para responder a ciertas demandas de la vista pública. Y tenemos que ser serios con esto, y la sentencia tiene que hablar de esto también. Un tercio de las comisarías están clausuradas y siguen alojando detenidos. Y aún así el ministro hizo referencia a que la autoridad judicial, y no solamente el ministro, que consta esta defensa por esta causa, que la autoridad judicial sabía que esa defensa no podía, que esta comisaría no podía alojar detenidos, y sin embargo, se alojaban igual. Y esto se le quiere atribuir por responsabilidad objetiva o por algún tipo de argumento claramente falaz a los efectivos policiales. ¿Dónde están los funcionarios públicos? Si no estarían ellos acá, ¿quién tendría que estar? Digo, porque la respuesta que merecen muchos de los actores de este juicio es esa. No es una respuesta punitiva, es una respuesta política la que tienen que dar. No necesariamente tiene que ser punitiva. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial en este caso? Y bueno, convalidar la detención. Los pibes que están en cana, 3 meses, es por una prisión preventiva, no es por una detención. Y esa prisión preventiva la convalidó el juez. Es decir, todos los detenidos de la provincia de Buenos Aires están, por el artículo 18 de la Constitución Nacional, a cargo de un juez. Sobre pretexto de que todo trato inhumano, degradante, todo lo que contribuye a ir en contra de los estándares internacionales, hará responsable al juez que lo autorice. Eso lo dice la Constitución, no lo estoy diciendo yo. Por último, quisiera también, apoyando lo que dijo mi colega Mazo Pierro, en el sentido de por qué no se encuentra acreditado el delito de abandono de persona. Simplemente porque se elimina el tipo objetivo por la autopuesta en peligro de la víctima. ¿Qué es la autopuesta en peligro de la víctima? ¿Es atribuir responsabilidad a los detenidos por el juego? No. No es atribuir responsabilidad a los detenidos. Es decir, que los policías no sean culpables del incendio o de la muerte de los muchachos detenidos no significa que le esté atribuyendo responsabilidad al detenido. Estoy diciendo que se elimina el tipo penal. Hay una valoración social que se pueda hacer de esto, una valoración de común y una valoración jurídica. Yo lo que pido a la sentencia es que haga las dos. Que haga una valoración jurídica, pero que lo explique socialmente para que se entienda que esta defensa, a través de la autopuesta en peligro, lo que quiere hacer es anular el tipo objetivo. Después, bueno, claramente el tamiz de la acusación no pasa los filtros que exige todo lo que tiene que ver con el análisis de tipo objetivo, y con esto me refiero al riesgo permitido, principio de confianza, prohibición de regreso, responsabilidad de la víctima, y acá encontramos la supuesta en peligro, no hay todo un desarrollo automático que me parece que es totalmente inoficioso por el principio de iura novit julia. Después conocen derecho, yo también les voy a dar una clase de derecho penal, porque estimo que conoces las teorías a las cuales hago referencia. Los juicios van sobre los hechos, no tanto sobre el derecho. El derecho se discute en la instancia. Si la víctima es consciente del peligro, bueno, tenemos una hetero puesta en peligro, como en este caso. Bueno. Por último, quisiera decir también que la formación de los policías es para el paradigma de la policía, es para seguridad, no para custodia de detenidos. Cuando un muchacho o una muchacha decide ingresar a las fuerzas policiales, tiene una formación en derechos humanos porque la tiene que tener, pero claramente su vocación no está en la custodia de detenidos, sino que está en la seguridad pública. Esto tenemos que entenderlo desde el punto cero, porque una persona pasa por la parte de las fuerzas de seguridad, para no demonizarlos innecesariamente, cuando en realidad la capacitación o la acusación que se ve que están recibiendo y defendidos versaría más o tendría más sentido sobre personas que forman parte del servicio penitenciario, quienes recibieron una capacitación, quienes entraron en una fuerza que prima facie tiene ese entrenamiento y que es para la custodia de detenidos. La policía no está para eso. Que en la provincia de Buenos Aires haya una situación irregular, perfecto, pero no está para eso. Que tienen la posición de garante, no la niego. Bajo ningún punto de vista niego la posición de garante. La tienen. Pero se logró en base a eso, en base a las circunstancias del caso. Bien, por último, quisiera hacer una breve réplica respecto de los alegatos de particularmente el Ministerio Público y los particulares afectados y el doctor Lasker. Bien, primero que nada, yo fui punteando, anoté más o menos lo que pude, de que al ser leído, fue mucho más difícil para esta defensa tomar nota, porque claramente cuando uno habla expresa una idea, cuando uno lee puede estar tirando muchas ideas juntas. Pero bueno, más allá de eso y de violentar el derecho de defensa en juicio, ya lo manifesté, y la cuestión federal. La Fiscalía veo que le ha servido el hecho de la Fiscalía ya entregar los motorizados, porque no lo llamó antes. Y ahora en este juicio los usa para ampliar de alguna manera lo que fue el encomio, porque en su momento no dicen nada referido a eso. Después también coincidimos con el Ministerio Público en que la pelea fue a las 18 horas. Coincidimos que el último mensaje fue 18:44 y también coincidimos en que a los bomberos los llama una mujer. En realidad, no era Flavio, sino que esta mujer era Carolina Guevara. Ya estaban trabajando Ardi, decía Santiago González y dijo el Ministerio Público cuando González sale a pedir la llave y dice que quedó trabajando Ardi. Eso es falso, eso es mentira. No quedó trabajando Ardi, Ardi ni siquiera estaba ahí. El único que estaba era González. Después, que la temperatura fue subiendo, falso, ver el informe de los bomberos, miren el informe de los bomberos y van a ver que la temperatura no fue subiendo, la temperatura subió de manera directa y rápida. Después, que el rol de los bomberos lo ponen en dos términos, demora en llamado y obstaculización. La demora en el llamado, ya he hecho referencia porque el llamado 18:16 no hacía referencia al COVID, el llamado fue hecho 18:38 y hay una situación que es grave. El llamado de los bomberos no se encuentra registrado en ningún informe, es decir, pero el bombero dice que ha recibido llamadas. Es decir, por un lado tenemos el bombero que dice que fue noticiado, y por otro lado tenemos que no consta nunca esa llamada. No tenemos una explicación para eso porque claramente eso surge de un informe, el cual no se puede controvertir, ni siquiera se puede pedir la falsedad, porque no es falso el informe. No estamos diciendo que sea falso, estamos diciendo que ¿por qué no figura el llamado que realmente se hizo? Y está por demás acreditado porque el mismo bombero lo dice. Bueno. Temperatura fue subiendo, es falso, la obstaculización también es falsa, y después pone como reproche, y acá es donde no explica el comportamiento criminal de cada uno, pero sí pone un reproche. El movimiento de Cabrera, la requisa preventiva que no se hizo, el engome, que encierra el acuerdo de Cabrera junto. El Ministerio Público Fiscal parece que se olvida, que no estamos hablando de un estamos hablando de una comisaría. No es que se pueda hacer un cacheo preventivo tan sencillo. Tienen elementos cortopunzantes No se olvide porque los policías no entran armados, no tienen absolutamente nada, ni escudos, ni cascos, ni nada para enfrentarse a una persona que tiene un elemento constante. Entonces un cacheo preventivo no se hace, eso lo hace el caso. Pero bueno, entiendo yo que esto es algo que debería saber, pues no reprocharlo. Yo creo que lo sabe, pero lo reprocha igual porque tiene que hacerlo. Después no cree las versiones de los imputados. Yo no digo que creo que no crea. Ahora, utilizar la aparente mendacidad de los imputados como un elemento valorativo en su contra y contra el derecho de defensa física. Claramente el código dice que el imputado no tiene la obligación de decir la verdad y después se utiliza. Esto se ve en las sentencias y también se ve en los que se utiliza como una circunstancia agravante la mendacidad de los detenidos, de los imputados. Estamos cansados los defensores de plantear que en el ejercicio del derecho de defensa en juicio los imputados pueden decir cuanto consideren pertinente para su defensa y que esto no puede ser utilizado en su contra porque va en desmedro del derecho de defensa en juicio. Y esto deberían saberlo ya, o al menos deberían postularlo, por lo menos desde la posición del letrado. Uno debería respetar las garantías constitucionales, sea el rol que ocupe. Después, tampoco dice la conducta de cada uno. Y también hizo referencia, irónicamente, a lo cual decido contestar, que si armó una causa como esta debería dedicarse al cine. No, en realidad no debería haberse dedicado al cine, porque hubiese sido un productor malísimo, porque la causa se está. Entonces no debería haberse dedicado al cine. Por suerte, no se dedicó al cine, y por desgracia, se dedicó a perfectar. Después, también reprocha no haber abierto a la 1816, algo a lo cual ya hizo referencia, y pide el falso testimonio de Girachi, Ciro y Amuel. Lo que no se entiende es por qué no pide el falso testimonio de los demás. ¿Lo dará por cierto? No habló de eso. Como tampoco habló del mérito de la prueba, no habló de las declaraciones testimoniales, no habló de los informes médicos, no habló de la pericia, no habló de la documentación incorporada por su lectura, no habló absolutamente de nada. Hizo un relato lleno de consideraciones personales. Y eso no es una idea. Después explicó el abandono de personas, leyendo lo que puso en la requisitoria de relación a juicio, situación de generador de actuar, posición de garante, cumplimiento del auxilio, capacidad de actuar, posibilidad de que sea resultado. No. Y que el actuar es doloso por la representación de resultados. A ver, o hay duelo o hay representación. Es decir, vamos a entender una cosa. No se explica de cómo fue el duelo que es el actuar, de qué manera llega a la conclusión de que son culpables para pedir las penas que se piden, ¿no? Porque ya estamos hablando de penas bastante altas. Si hablamos de debieron hacer, estamos hablando de una responsabilidad culposa. Entonces no podemos argumentar sobre una responsabilidad dolosa y pedir pena por un delito doloso y argumentar sobre un delito culposo. La verdad que hay un error grave en la calificación jurídica. De todas maneras, la gente considera que no hay ni siquiera responsabilidad culposa en el hecho de su hijo. Pero ya me voy a referir. Respecto del Ministerio Público Fiscal, no tengo más nada por decir. Más que, vuelvo a pedir la nulidad, lo vuelvo a remarcar, porque no se explica el comportamiento criminal de cada uno. Eso es grave. Cada uno tiene que saber qué es eso. Después, en respuesta al otro acusador, lo que sí en la Comisión Judicial por la Memoria, adhiero a lo dicho por la doctora Jarque en torno a todo el marco normativo, que rige la cuestión, no niego la posición de garante, no niego que deberían haber ayudado, no niego absolutamente nada de lo que dice, porque justamente las declaraciones de los imputados son verdaderas y cumplieron con todo lo que dice la doctora. Habló también de que esta defensa hizo referencia a esta falta de profesionalismo. Cuando esta defensa dice y dijo falta de profesionalismo, no quiso herir ningún tipo de sensibilidad personal. Y eso se tomó así, este es el momento para pedir disculpas por eso. Ahora, con falta de profesionalismo me refiero a que los letrados no podemos hacer caritas a los imputados. Porque es lo mismo que yo de este lado haga lo mismo con los familiares a los cuales lo representan. Es una total falta de respeto hacer esto, y eso es lo que constituye la falta de profesionalismo. A eso hago referencia y me hago cargo y lo ratifico y lo vuelvo a decir. Si se trascendió eso y se llevó un plano personal, pido disculpas porque no es mi intención. Hablo desde lo profesional. Después que el Kramer dice 20-30 minutos expuestos al humo y al calor, entre 20 y 30, más o menos lo que está planteando la defensa en ese mismo tiempo que le dejamos. Después que, bueno, primero llega Camila Gamarra con el mensaje, adherimos a todo esto, también adherimos a los llamados de Eva y Gal. Adherimos, sí, Eva llamó a Gal. Después que 18:43, Flavia González llama a Maricar. No, en realidad la que llama a Maricar es Guevara, no Flavia González. Atiende una femenina, claramente Flavia González tuvo en este juicio y no dijo que llamó. Así que esa fue Guevara que sí dijo que llamó. A Riz lo llama Flavia González también, no lo llama Flavia González, lo llama Carolina Guevara. Respecto a la mesa selectiva, ya me pedí tendencia a FRICO. Después, también que la defensa, aparentemente, en el discurso de la Comisión Provincial por la Memoria, quiso primero embarrar la cancha, después procurar la impunidad, después atribuir responsabilidad a los detenidos y a los fallecidos, y después a los bomberos. Siempre la defensa quiere ensuciar, nunca la defensa ejerce el derecho de defensa en juicio. No hay posibilidad de que el principio de inocencia tenga materialidad. Es decir, siendo una institución como la Comisión Provincial por la Memoria, no respetar garantías constitucionales como la presunción de inocencia y decir que esto es una masacre previo a la sentencia firme, me parece que es bastante grave desde el punto de vista institucional. Los derechos humanos son erga omnes, es decir, son para todos, tengan o no tengan uniforme. ¿Sí? Entonces, con derechos humanos estamos hablando de condiciones mínimas para cualquier persona. No importa cómo se vista a la mañana para ir a trabajar. Después, también hablaron de Pereira Valdés, y Pereira Valdés ratifica todo lo que dice esta defensa. Pereira Valdés está acá, que viene, empieza el fuego. Es decir, y ve a un bombero. Pereira Valdés dice, yo llegué a ver un bombero y a mí me sacan cuando el fuego grande empieza, veo el bombero y a mí me sacan. Quiere decir que a Pereira Valdés lo sacan cuando ya estaban los bomberos y ahí, o muy cerca de ahí, se inició el fuego. Esto lo dice Pereira Valdés, no lo estoy diciendo. Después, también, se hizo referencia, la doctora Ocampo Pilla dijo que había 18 juegos de llaves. De 18 llaves, no los juegos. Esto no solamente es tramposo, sino que considero que también reviste cierta maliciosidad en el sentido de que eran dos juegos de llaves. Pueden ser 147 llaves, pero eran dos juegos. Eso que sí, había 18 llaves, es un poco para generar un impacto en el tribunal que es indeseado para esta defensa. Después, no hay ni abandono ni homicidio. Esto lo tenemos claro, ya lo me referí en el anterior. Otra de las cosas, la cantidad de falsos testimonios. Claro, si yo tengo que, para fundar mi caso, pedir tantos falsos testimonios, y es porque en mi caso algo le falla. Máxime considerando que todos los falsos testimonios que solicitaron, tres los trajeron ellos. Entonces, si uno no prepara bien su caso en la cocina, no es culpa de los imputados. No lo podemos traer acá como un elemento evaluativo en contra. Si la Comisión Provincial por la Memoria trajo tres efectivos de la motorizada que declararon en contra de sus intereses, no es responsabilidad de los tres que declararon en contra de sus intereses. Es responsabilidad de ellos que al menos deberían haber sabido que iban a ir. O no, o lo trajeron para pedir el falso testimonio, cuando son personas que no habían declarado antes. No se entiende. Pero bueno. Por otro lado, quiero pedirme sobre el artículo 79, se violenta el derecho de defensa en juicio respecto del cambio de calificación. No el principio de congruencia, sino el derecho de defensa en juicio. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la causa, y en este debate nos hemos defendido de una calificación jurídica que tiene que ver con el abandono de la persona. Si la calificación jurídica por la cual se va a imputar a las cinco personas a las cuales yo represento va a ser homicidio, pido la suspensión del debate que se celebre mediante la modalidad de juicio por jurados, que es el mecanismo constitucional y legal para resolver un delito de esas características. Así que estamos totalmente abiertos a la posibilidad de en el juicio y que se le si la calificación va a ser comisión. Habiendo finalizado las réplicas a la Comisión Provincial por la Memoria, sobre el doctor Brager, quiero manifestar que, primero que nada, hizo referencia a un engome por sanción, y no, esto es falso. El engome no fue por sanción, el engome es de manera preventiva. Hay una gran diferencia entre una sanción y una medida precautoria, una medida, si se quiere, prevencional. ¿Para qué? Para realizar una revisa, para ver qué fue lo que pasó. No fue una sanción. Hay una gran diferencia y una gran distancia. Después también que le agradezco al doctor Brager, primero que nada, la preparación dentro del bloque acusador, creo que se ha distinguido en términos de dogmática, de precisiones, por lo menos respecto a los autores a los cuales he citado, que uno puede chequear que al menos se ha preparado. Pero también dice algo que es muy cierto, ¿no? Tragedia evitable. Y esto fue muy prudente, el doctor Brager. Tragedia evitable, sí, fue una tragedia evitable, claramente. Después que no entiendo el cálculo de pasos que hace de ir y venir, cuando se expresa mucho, la verdad que eso no termino de comprender dónde funda la Asociación Penal para un. Después, adhiero y comparto lo dicho de que Rojo no bajó, y de la antipatía y de la anticompasión de Rojo estoy completamente de acuerdo en lo que dijo. Rojo no pudo haber no escuchado nada, y Rojo debería haber dejado. Rojo mostró total desprecio por las circunstancias. Y lo comparto. Ahora, esto no significa que sea una lógica del cuerpo. Igual el doctor Bacher no es una referencia tan sistemática. Después se adelantó a los planteos defensistas, pero estimo que ya habrá comprobado que las cuatro posturas que probó que podía usar la defensa, ninguna de las cuatro le pegó en la tecla, porque la defensa no utilizó ni el estado de culpante, no utilizó tampoco nada de lo que en principio parecía ser el otorgaje anticipado. Y después, por último, que también a los reclamos, ¿no?, del otorgaje dogmático, no hay una omisión por el sentido de desconocer la posición de garantía, por el sentido de ir en contra de lo detenido, por el sentido de dejarlos para que se quemen, evitarlos que se mueran. Hay una imposibilidad material. Las rejas se abren con llaves, no con intenciones. Si le vamos a reprochar a Carrizo y a Giulietti que no abrieron, no nos podemos olvidar que Carrizo y Giulietti no tenían llaves. Hay imposibilidad material, no hay un deseo de ir en contra de la vida. Aparte de los que estaban afuera, ocurre exactamente lo mismo, porque cuando abren, sacan a los imaginarios y quieren ingresar tanto Rola como Eva, no se podía. Como digo, vuelvo al informe de bomberos, en un minuto levanta mucha, mucha llama, y si vas tirando y la vas avivando todo el tiempo, la llama nunca acaba. Hasta que levantaron los colchones, los pusieron contra las rejas, y eso terminó siendo el desenlace fatal y la autopuesta en peligro que dice esta defensa, que postula esta defensa. Obviamente, en manos de quienes al menos en virtud de la declaración de los detenidos podrían haber sido los que impulsaban eso y desearon lo de Cabrera y de Córdoba, no de los otros detenidos. Esto lo que quiere decir es que las personas que estaban ahí, la celda número uno, que no querían prender fuego, claramente, estaban profundamente asustados, y esto es lo trágico y lo tremendo del hecho, porque si en este debate se hubiese demostrado que todos hubiesen ido hacia esta elección, bueno, la realidad indicaría otra cosa, o el diseño hubiese sido de otra magnitud. Ahora, fueron ellos dos, estaban adelante, lo dicen los detenidos, dijeron: no prendan fuego, no pongan los colchones en esta posición, saquen las cortinas de ahí, se va a quemar todo. Los advirtieron, no escucharon. ¿Esto significa ser responsable? No, ninguna. En el ámbito carcelario es así. Las protestas son de esta forma. Que tiene este desenlace, sí tiene este desenlace. Por eso esta sentencia tiene que hablar de eso. Y por último, se me ocurren algunas preguntas. ¿Dónde se genera la situación de peligro? ¿Por qué se dijo? ¿Se hizo en el engome? La situación generadora de peligro. ¿En el engome fue después? Fue cuando no llaman a los bomberos, cuando en realidad los bomberos llamaron y vinieron, con el inicio del fuego, tanto 18:25, 18:30. ¿Cómo se rompe con la presunción de inocencia? Porque no nos olvidemos que los efectivos policiales y todos los imputados, cuando llegan a un juicio oral, entran con la coraza de la presunción de inocencia. La pregunta es, ¿en este juicio oral se rompió esa coraza? ¿Se ha demostrado con el grado de certeza necesario que el abandono de personas puede ser efecto en homicidio? Yo creo que no. Esta defensa considera firmemente que no. Por último, bueno, destacar la labor del doctor Jean de Rosos, la doctora Conti, que también han hecho sus alegatos de manera, y los que están letrados, que estaba con la doctora Conti, que no tengo el nombre, también han hecho sus alegatos como hay que hacerlo, digamos. De maniobra, no leí. Pero no tengo réplicas para dichos argumentos. Me remito, obviamente, a la doctora Cotti, que adhiere a la Comisión Provincial por la Memoria. Me remito a lo dicho cuando hago la réplica contra la Comisión Provincial por la Memoria. Del doctor Villalba no tengo réplicas para hacer. Y del doctor John de Rosos, que también me remito a los argumentos, ya que adhiere a la Comisión Provincial por la Memoria. Y para ir cerrando, voy a pedir la absoluta absolución de mis defendidos en torno a los cargos que les imputan. Y también, si traigan copias, que envíe la Fiscalía de Turno para que se procese, se investigue y se juzgue eventualmente el delito de falso testimonio, Ramírez y González. Muchas gracias.